privilegio de participar con ustedes hoy, compartir cómo es que podemos hacer este negocio, cómo es que podemos ayudar a otros a desarrollar su negocio. Y también todas las personas que dicen, yo no quiero ni pienso hacer negocio, pero quiero usar los productos, son bienvenidos. Les vamos a hablar de que no hay diferencia de membresía para el miembro y para el que va a hacer negocio. O sea, la membresía es la misma. ¿Okay? Cuando tú te haces miembro, vas a darte cuenta como platicamos, y automáticamente al consumir tus productos llega un momento que te calificas, y aunque no quieras, vas a hacer negocio, porque hay gente que va a estar abajo de ti comprando productos. Entonces, el sistema está desarrollado de una manera inteligente para que podamos hacer negocio. ¿Okay? Así que, para empezar, les voy a pedir de favor que pongamos nuestro teléfono en vibración. No está prohibido contestar las llamadas, pero sí les vamos a pedir que si las quieren contestar, allá afuera tenemos un área de recepción en donde pueden ustedes contestar su llamada y después incorporarse sin hacer mucho ruido para no distraer a los que están atentos o los que están a tu lado. ¿Okay? Así que primero vamos a hablar, tenemos una tradición en la compañía, una tradición que nos impulsa a seguir adelante. Esa tradición es, traducido al español, lo que ves en pantalla. Nos vamos a poner de pie y lo vamos a hacer en el primer parte, que es apreciar el espíritu. No hacemos nada. En la segunda parte, que dice crear la visión, levantamos la mano, caminar sobre la fe, no hacemos nada, y después servir con vida, alzamos la mano, y cuando decimos vamos, vamos, vamos, lo hacemos tres veces con la mano. ¿Okay? ¿Me acompañas? ¿Se pone de pie, por favor? Bien, ahora sí, a la de una, a la de dos y a la de tres. Nos vemos un poco para acá para que lo hagamos todos juntos. En la primera parte dijimos que solamente decimos con voz fuerte, así como los que le gritan a la América, ¿verdad? Bueno, decimos apreciar el espíritu. Apreciar el espíritu. Lo van a hacer conmigo, ¿ok? Sí, me siguen, ¿ok? Crear la visión. Crear la visión. Caminar sobre la fe. Caminar sobre la fe. Servir con humildad. Servir con humildad. Y decimos asa, asa, asa. Asa, asa, asa. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ok, lo hacemos de nuevo. Lo hacemos de nuevo, ok. Todos con esa armonía, todos juntos, ok. Así como cuando le dicen arriba la América. Y alguien grita por ahí atrás, y arriba las Chivas. No, no sé. Ok, vamos, una, dos, tres. Apreciar el espíritu. Crear la visión. Caminar sobre la fe. Servir con humildad. Vamos, vamos, vamos. Bien, después de esto tenemos la presentación de líderes. La presentación de líderes, como lo ven allí, tenemos una MC que pues, tarde nos llegó. Bueno, vamos a invitar a las personas. Primero levante la mano quienes ya son miembros. ¿Quiénes ya son miembros? Démosle un fuerte aplauso a los que ya son miembros. Ahora les pregunto, ¿quiénes ya son agentes? Agente es la persona que ha acumulado 300,000 puntos personales de compras. Levante la mano los que son agentes. Ahora voy a pedir de favor, coreanos y hispanos, los que son SEO Masters, se pueden poner de pie, por favor. Los que ya son SEO Masters, si hay algún SEO Master aquí, coreano, japonés, chino y mexicano. ¿No hay SEO Master? ¿No hay ningún SEO Master? Ok, levante la mano los que son diamantes. O pónganse de pie los que son Diamond Master. ¿Quién está? ¿Quién está? Los que son Diamonds. Ok, un fuerte aplauso. Tenemos 4, 5 diamantes. Sí, Sanders, otro Diamond Master. El futuro Sharon Rose Master. Ok, también yo soy un Diamond Master de California, además que soy un diamante negro. Okay. Bien, ahora vamos a que se pongan de pie las personas que son Sharon Rose Master. Pueden ponerse de pie, stand up, Sharon Rose Master. Joy Kim and Phil Lee. Orgullosamente mis sponsors. Okay. And Brenda. ¡Fuerte el aplauso! Ok, presentarse. Bien, después de esto vamos a mirar un video de nuestro CEO de la empresa, el señor Han Gil Park. Can you put the video, please, Alex? Vamos a ver un video del señor Han Gil Park. Bueno, vamos a hablar de él primeramente. Ok, vamos a hablar de él. El señor Han Gil Park es el fundador de nuestra, o de la compañía Atomism. Decimos nuestra porque somos parte de ella, ok. Él, en el año 1992, entró lo que fue al mercadeo de multinivel en Australia. Okay. En 1995 llegó a la posición más alta de la compañía. En 1999 recibió los premios más altos y también fue elegido como primer presidente del Club de Líderes de Mercadeo en Red de Corea. En el año 2000 funda la empresa IamKorea.com. En el 2013 es elegido como el vicepresidente de la Sociedad Coreana de Ciencias de los Alimentos y Nutrición y es nuestro actual CEO y presidente de Atomy. Un fuerte aplauso para el señor Han Hill-Park. Bien, ahora vamos a mirar un video de él. Nos va a hablar, no está con nosotros, no puede estar en algunos eventos, en algunas academias de éxito ha venido y está con nosotros. Y bueno, pues vamos a escuchar un video de él de unos minutos. Espero que les sea de mucha ayuda, ¿ok? Un gusto conocerlos a todos. Me gustaría hablar sobre el problema más crítico que debemos enfrentar. ¿Cómo es que debemos prepararnos para la vejez? Trabajo para una gran corporación privada